Buenas, buenas, buenas. Pasen al fondo, no cierra por vacaciones. Aquí estamos una semana más para comentaros cositas de la ciudad. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas una semana más a Pasión al Fondo. Y hoy tenemos una mesa diferente. Bueno, más o menos se repiten algunos personajes. Está Becario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Está Don Melón por aquí. Buenas. Y vuelve este personaje de aquí, que no me acuerdo. Platibombo. Cosa. Platibombo, el señor Platibombo ha vuelto. Buenas, qué pacha. Has estado de baja, ¿no? Bueno, debajo de vacaciones, sí, un poquito. De vacaciones. De vacaciones. De vacaciones. Hoy Tormenta no nos puede acompañar, ha tenido, bueno, un día raro, pero nos ha recomendado una canción para luego. Y hay una sustituta por aquí que no sé si querrá coger micro. Tú misma. Hola, buenas noches a todo el mundo. Y nada, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Pues muy bien, muy bien. La cosa va muy bien. Y tú misma, también se escucha, lo pueden escuchar por la mañana. Sí. Bueno, cada uno que haga lo que... Claro. Bueno, a ver si hemos vuelto con ganas, porque el último programa fue, bueno, parece que fue un éxito. Un éxito, sí. Más escuchas que nunca. Sí. Parece que gustó la idea de entrevistar a alguien. Sí, mira, a la gente le gusta esas cosas. Mira, como a la gente le gusta, pues esta semana digo, vamos a repetir la... Sí, bueno, teníamos pendiente una entrevista al ganador del superconcurso. Y al final, pues mira, nos hemos puesto en contacto con él. Ha sido chungo encontrarlo. Se ha puesto en contacto con nosotros. Ah, bueno, estaba deseandito. O sea, sí. Tampoco nos digas que no lo ponen fácil. Estaba deseandito. Y damos la bienvenida al flamante ganador del premio del primer premio de Pasen al Fondo, a Aitor Blanc. Vamos, Platibombo, anúncialo. Ya te anunciaba. Bueno, ¿qué tal? Bueno, buena tarde, bueno, fa molta il·lusió, estoy aquí, he guanyado el premi. Wow. Bueno, tenéis que saber que yo no sé si es habitual de estos barrios, no sé si vienes por el fondo mucho, pero él no conoce el local, no sabe dónde estamos, estamos en un zulo. Lo hemos tenido que traer hasta aquí con los ojos vendados desde la Plaza La Vila. En una limusina. Él no sabe dónde está. Si habéis visto una limusina color rosa, éramos nosotros. Éramos nosotros. ¿Y qué? ¿Contento, no? Con el premio, dices. Sí, ya lo he disfrutado, por eso. Ya ¿sí? lo colgué en el Twitter, os lo puse en el Twitter, el Facebook ahí, que ya lo disfruté. Tuve la entrega del premio. Fue un momento que me emocionó, me cayó una lagrimita y todo. Y el otro día pues ya lo disfruté, una parte del premio lo disfruté, porque bueno, ya explicaré que tiene una segunda parte, se ve el premio, según me explicaron allí en el poblado. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ahora nos enteramos. Pero eso no corre a la cuenta del programa, no entiendo, eso correrá a tu cuenta. Bueno, como la primera parte. Bueno, recordemos que el premio era una visita gratuita al poblado ibérico, ¿no? Pero yo tengo una pregunta. Al final, ¿llevaste tortilla de patatas o no? Esa es la segunda parte. Vale, adelante. Para probar, dije, va, voy a ir sin nada ahí, todo valiente. A pelo. A pelo, porque claro, tenía que ir con el saco de dormir y con la tortilla de patatas. Y no me di tiempo y dije, va, voy a ir a ver lo que encuentro por ahí. Y subí. De hecho, estaba subiendo al poblado y estaba escuchando el programa de la semana pasada. Sí, justo el mismo momento. Gracias a esas escuchas, ¿cuántas? 204. ¿Cuántas? 204. No está mal, 204. Yo creo que sí. Superamos. 200 y pico. Yo creo que si sumamos el resto de escuchas, llegamos a esa también, más o menos. Bueno, pues lo que decía, que era eso, que subí a pelo y cuando estuve allí dije, hostia, pues igual sí que me... Agua llevaba. Menos mal. Te lo dijimos. Hacía calor, pero pasaba un airecillo. Pero bueno, se está guay, ¿no? Se está guay. Hace calor, sí, pero se está guay. Encima es guay porque el poblado ibérico tiene muchas connotaciones, ¿no? En Santa Coloma, que son los primeros pobladores de Santa Coloma. tiene una colla castellera, unos hooligans de, del campo de Agrama también, ahí con el nombre de, del poblado, el de Cibers. Pues, te toca la... ¿Qué hay partido, no, próximamente? Sí, eso he visto, que empieza la pretemporada ya este fin de semana. Bueno, estos serán unos futuros. Estar atentos porque posiblemente el mes que viene o para octubre tendremos una entrevista con los, con este nuevo grupo de animación de Santa Coloma. Y bueno, estar atentos. La sección hooligans. Sí, Santa Coloma. Es una sorpresa, ¿no? Esto lo has anunciado aquí, en plan sorpresa. Sí, la primicia. La otra vez anunciamos la entrevista al señor Aitor Blanc, pues... Entonces, ¿qué entrevistaremos? ¿Al portavoz de los Cibers? Bueno, estoy en negociaciones con el grupo, porque como son support de rollo ultra, pues están ahí. Bueno, ya veremos, porque no nos tienen que reconocer. Igual le tenemos que distorsionar la voz y tal. Siempre van tapados, ¿no? Sí, siempre van tapados. Son más chungos que la hostia. Y aparte aquí en el Zulo, bengalas las justas, tío. Aquí salimos ardiendo. que últimamente en Santa Coloma los de Arder hay que mirárselo. Santa Coloma está en llamas. Bueno, yo lo que os decía antes, el tema de... Cuando estuve arriba me dijeron... me dijeron, no, había una notita ahí, no había mucha gente, pero había una notita que decía, esto vale por la segunda parte del premio. Y dice que es subir otra vez, pero con el bocata tortilla. Lo del saco no lo ponía, o sea, el saco igual lo obviamos. Pero... Pues si te ibas un saco con la calor que metía... de una tortilla y con el huevo cuajado, ¿eh? Y una salmonela. Y una pregunta ya relativa ¿viste algún jabalí violador o algo? Es que los jabalíes están más por arriba últimamente, ¿eh? Yo creo que tienen calor y se van para bañarse ahí. ¿Es que vietnamita o no? No sé, yo no voy al río. Hay otras gentes que hacen vídeos bañándose en el río, pero sí, yo no lo he probado. Por ahí corren vídeos, sí. Pero será bañable el de Sosa, ¿no? Como está tan potable ahora, ¿no? Hay peces, hay garzas, hay martines pescadores. El otro día salió una noticia que habían aparecido, habían anidado también y todo. Y no sé si eran unos patos o. Garzas, aquí. No, yo he visto garza, cigüeña y martines pescadores. Yo he visto en el río de Sosa. Y bueno, y jabalís. Lo que no dice con alas. Lo que no dice con cuántas patas y con cuántos ojos. Y ya mismo veremos flamenco. Bueno, hay mucho flamenco en Santa Coloma, pero como animal veremos alguna ahí en el de eso. Hombre, desde que Justo Molinero ya no es lo que era, ya hay menos flamenco. ¿Verdad? ¿Qué ha pasado con este hombre? ¿Sigue existiendo? Está implicado con el referéndum. Está de casa a las 24 horas al referéndum. Está ahí liado, está buscando urnas y no sabe. Está haciendo urnas de cartón. Urnas de cartón, yo leo. Tiene 24 horas ahí en radio de teletaxi. Es lo que tiene este hombre. Yo siempre lo he visto muy... Polifacético. Sí, polifacético, nunca mejor dicho es. Claro, polifacético. Depende de quién gobierne, se hace de izquierda o de derecha. Polifacético, lo que se llama. Ese es el típico jugador. Este tío es, pues juega por la derecha, por la izquierda. Sí, lo que se llama un chaquetero. Y olé. Que quede claro. Chaquetero y olé. Pues nada, señor, ¿y algo más que explicarnos de ese pedazo de viaje? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Fuiste andando? Subí andando por la parte delantera. Nadie se lo cree ahí todo. Otros viajes que he hecho ahí, subí por detrás y dije, hace mucha calor, voy a subir por delante. Y bueno, fue por delante, sí. Esto acaba en chiste. Esto acaba en chiste de fontanero. Bueno, pues el tema del premio no da para más, ya sí. Yo creo que lo del bocata tortilla no tendrá una entrevista, pero bueno, ya nos contarás algo. Bueno, ya hablo. Soy más de pincho de tortilla que de bocata. Bueno, vale. Que por cierto, otra vez, aquí mete una cuña para pincho de tortilla del Berengué. Que poner un pedazo de pincho de tortilla que flipas. Pues las croquetas no veas. No, no digo nada. Yo no digo nada y lo digo todo. Que aprovechando, hombre, Aitor Blanc, ya que estás aquí, también nos podías explicar algo, no sé, casualidad, hombre. Ha estado ahí con Son Granet dándolo todo el ayuntamiento. ¿Alguna anécdota que puedas decir de algún pleno o algo que puedas decir, Algún trapo sucio de la iglesia. Algún trapo sucio, tío. Trapo sucio del ayuntamiento. Que estamos en la radio. Eso no tenemos tiempo para No, no tengo tiempo para eso. Algo, pregúntame algo más. ¿A qué huelen limas? De momento de momento el olfato no lo tengo del culo, porque lo tengo detrás sentado. Hostia, oye, qué putada, Daniel. Pues el aliento del limas, es mentol. No sé, tampoco huelo por la... Creo que sí. Para el cogote. Cuéntanos algo, pues, cuéntanos algo de lo que ha pasado con Podemos o lo que sea. Suelta prenda, tío. Ya que explícanos lo tenemos ahora, que, bueno, tenemos que exprimir. En todo caso tendrían que explicar ellos, pero bueno. Bueno, pero ellos no están aquí. Bueno, lo que ha pasado es que el otro día hicieron comunicado, ya hace unas semanas, cuando ya dejaron el... Hemos hecho relevo de concejales, pues una vez hecho, ellos han desvinculado, han hecho un comunicado que dicen nos desvinculamos. Se da casualidad que hace un año y pico que no participaban tampoco en las reuniones, o sea que eso pues también... Ya estaban un poco desvinculados, ¿no? Entonces... Sí, estaban bastante desvinculados, solo tenían el cargo y de un concejal y ya está. O sea, lo han hecho oficial, ¿no? Digamos, han hecho oficial, pues bueno, también para nosotros también la participación son Gramanet, no se participaba ni con siglas ni con cuotas de partido, o sea que aquí bastante indiferente eso. Bueno, y puede que tenga algo que ver la proximidad de los referéndum, porque son Gramanet se manifiesta a favor y Podemos está ahí en un término medio indefinido. Ellos han puesto eso como excusa también, pero ya es lo que he dicho, si hace un año y pico que ya no participaban es como un poco excusa, ¿no? Coger ese tema y ahora decir, bam, justo cuando han dejado de tener el cargo, anuncian cogen la excusa del referéndum y se desvinculan. Hombre, sí, sí que es casualidad que justo es ese momento, ¿no? Que deja de haber esa figura del partido dentro del ayuntamiento y ahora pues nos vamos, ¿no? A otra cosa. No estaba nadie más de Podemos ahora ya. No, bueno, es que de hecho tampoco se participaba como Podemos ni como Allende Gramanet en las listas. Eran listas abiertas y la gente, más de 400 personas votaron a quien quisiera. Pero también hicieron el comunicado como un poquito antes del círculo. Iban a hacer un círculo de los suyos esos, ¿no? Bueno, yo ahí ya no entro, porque eso ya es cosa suya, pero bueno, según parece ser, sí, el día 3 tenían reunión del círculo y eso lo hicieron antes y nosotros nos enteramos por internet. Esto lo avanzamos, me parece, en el programa. Una de las primicias. Las primicias. Una de las que soltamos así. Una de las que soltamos. Así, a lo loco, sin saber nada. Habéis quedado como amigos, ¿no? Bueno, no nos han comunicado nada directamente tampoco. Bueno, todo, comunicado, bueno, quedamos como amigos o no. Dicen que hay fotos en el Gamper que sales con Jesús. Es verdad que fuiste a ver el Barça contra el Chapo, que ¿cómo es? Chapoca, ¿quién sé? Yo es que no soy de ir a ver el Barça, ¿no? Mucho. Pero eso ha sido ya. Soy de la Grama. De la Fundación Grama. Yo soy de la Grama y de la Real Sociedad. Ya está. ¿Pero ha sido ya el Gamper entonces? Sí. Anda. No sé ni cómo quedaron, pero sí. Bueno, pero pues ganó el Barça fijo. Jesús, que seguramente nos escuches, pues estás invitado también a venir. Tendrás que pasar por la Plaza de la Vila, ya te citaremos. Un antifaz y una limusina roja. Y vendrá una limusina roja a buscarte. Tú tranquilo, recibirás noticias. Si quieres dar tu versión, estamos aquí abiertos y dispuestos a que la des. Y yo quería preguntarle a Aitor si tiene mono ahora que se ha ido como regidor del ayuntamiento, si ahora tiene mono, si tiene ganas de ir a los plenos ahí, aunque sea de público. Yo ahora mismo lo que tengo ganas de irme de vacaciones. De volver a Pobla Ibérico con su Pobla Ibérico, pero bueno, mono. Bueno, han sido 2 años, ya hace 4 años ya estuve un año también, bueno, hace 6 años ya, estuve también un año de concejal. Y mono, pues yo seguiré vinculado y trabajando el día a día con las cosas del ayuntamiento con los nuevos concejales que entran. Mono. Pero no nos has explicado ninguna anécdota todavía. ¿Qué tipo de anécdota? Venga. Algo de risa. Algo de risa, ahora ahí de repente. Difícil. Es que ayuntamiento y risa. Se ríen poco, ¿sabes? Mucha seriedad. Ayuntamiento y risa es un poco complicado, ¿eh? No sé, están limpios los cuadros por arriba, o yo qué sé. Bueno. Los lavabos, la peña tira de la cadena, deja ahí el reto. Bueno, el lavabo de la primera planta de hombres. Ahí, esto promete. Hay, Aquí empieza, aquí empieza. Hay como dos, ¿no? Los típicos de hay uno típico de pared, muy encajonado, que casi no ni cabes. Con acceso. Y justo al lado uno con puerta del cagadero, ¿no? De tipo cagadero. De todo. Pues el de meal de la pared. O sea, siempre echan pestazo, pero brutal. Yo creo que de las tuberías, fijo, pero... Bueno, o de lo que esconden en los en el sótano del ayuntamiento, donde están todos los papeles ocultos, de ahí emana un olor que hace que los lavabos apesten. Y a partir de ahí, claro, no piense lo que piense. No sé si tendrá algo a ver de que cuando estás en el lavabo se escucha conversaciones del piso de arriba. Ahí... Y se escucha así como de Cubix... Cubic. No, es recurso humano lo que hay arriba, pero... Pues ya ves, ya ves. Bueno, ya ves. Pues encantado de que nos hayas acompañado aquí en la segunda entrevista. Y bueno, que si te quieres quedar aquí el resto del programa, ya sabes, puedes participar cuando quieras. Y bueno, a ver si el técnico, ¿qué? ¿Nos vas a poner una cancioncilla o algo? Sí, ponemos una canción hoy. Lo que pasa es que no me acuerdo. Como siempre, sé que la Tormenta había dicho que ella quería un tema, pero además es en inglés, seguramente me toca. Es tu especialidad. Sí, sí, sí. Me toca decirlo a mí y espérate, hasta que no lo encuentre no pienso decirlo. Seguro que se lo ha escrito según cómo se pronuncia. Seguramente. No. Con la chuleta ya preparada. Es que encima son. Bueno, si alguien lo quiere leer por mí. No, hombre, no. Vaya. Yo pasé a varias chuletas, también por el Facebook. Sí, ya. Es que me habéis pillado. Bueno, pues una de Lighter, ya que está aquí el entrevistado, que elija él una vale, cancilla. Ponemos una de Lighter y luego ponemos la de Tormenta. Venga. Pues mira, como hemos hablado de fútbol un poquillo también y por encima, y hooliganismo y todo eso. Y hace poco estuve en un concierto ahí que se hizo en el Popla Español. El último grupo fue bastante brutal, fueron The Addicts. Que fueron bastante polémicos también, sacaron tres banderas esteladas y eso, y acabaron con la canción, bueno, con la canción, una de las canciones maestras de The Addicts, y que es la que voy a hacer petición ahora, que es la de You Will Never Walk Alone. Pues... ¿Te ha quedado claro? Ahí va, sí. La tengo ya. Muy largo el título en inglés, ¿no? Ya está. Creo que no lo tendré que escribir. Pues nada, os dejamos ahí con The Addicts. Bueno, esto era The Addicts. El tema lo va a decir Domelón, porque yo paso. No. No, pero bien que lo digas tú, a ver si aparece en inglés. El You Never Walk Alone, ¿no? ¡Ole! Muy bien. Otra vez, que no lo he escuchado bien. No. Vocaliza, por favor. No, que paso. Mira, lo ha dicho mientras se metió un polvorón en la boca, que dice que con el polvorón se habla mejor inglés. Claro. Bueno, tenéis algo más que aportar, algo más que decir. El tema es así de inglés, nada. De verano. No habías pronunciado una palabra en inglés y introducir el siguiente tema. Lo de Tomorrowland. Ahí te he visto. Pero unite, ¿cómo se dice? Unite, unite o unite, unite, unite. Oh, es unite, eso es unite, ¿no? Tomorrowland unite. ¿Tú cómo dices los tite? ¿Los tight? Los tight. Pues toda la vida, los tight, tío. Hombre. Pásame los tight. Pásame los third bite, que me pican los moscites. Los moscites. Pues eso, pues unite. Unite, pues el unite, ¿qué pasó ahí? Madre mía. O sea, primero tenemos que introducir el tema, ¿no? Porque sí. O sea, habíamos pedido... Los pases. Habíamos pedido los pases de prensa y no así. Bueno, no. Como era Black and White, ¿no? Black and White. Black and White, como la canción. Que estos eran los del Max Mix. No sé si alguien se acuerda del Max Mix. Blanco y negro Music. Pues estos son, sí, los del Max Mix. Y nada, no nos dijeron nada. No, bueno, nos ningunearon. Yo me fui ahí como de corresponsal. Tenemos un audio, no vale mucho, no tiene mucho valor. No. Bueno, pero ya que lo tenemos. Como el tumor Roland. Ya que lo tenemos. Una curiosidad, ¿y lo de la petanca esta vez? Lo de la petanca. Sí, se quedaron con barriles, ¿no? Los de la petanca han triunfado. ¿Han triunfado esta vez? Sí, han triunfado porque no se los robaron. Yo creo que se han pillado vacaciones después del tumor Roland. Porque vendieron bastante, se ve. Yo, bueno, me pasé por allí el lunes a ver si almorzaba allí y cerrado. Cerrado y además arrasado. O sea, se veía como que había pasado mucha gente por allí. Se le echaban las huellas, ¿no? O sea que el PSC ya no era comida allí, ¿no? No hace falta. Ya no hace falta. Ni migas, ni nada. Como decía aquel sabio, las gallinas que entran por las que salen. Claro, está todo contado. No, yo me pasé para ver el ambientillo y tal. Tengo que decir que había mucho... La media era como de 20 y pico, 30 años. Había mucha gente comprando en el Mercadona. Y a las 8 de la tarde ya iba gente muy, muy perjudicada. Hombre, piensa que empezó a las 3. Ya, pero yo te estoy hablando de gente que yo creo que no había entrado todavía. Que venía ya de su casa. Que es que dentro gente la... disfrazada. Gente con bandera. Un pavo con una bandera de de Barcelona 92 colgada al cuello. O sea, mucho friki. Bueno, con las caras pintadas de cera y no sé qué más. Sí, y una tía así disfrazada de mariposa. Sí, después me acuerdo y nos da tiempo. Tengo dos anécdotas. Porque yo lo viví desde la distancia. Me fui a... Para escuchar el ruido y poder comentar algo, me fui a la Bastida, allí al camping este picnic, como se llame, y tengo unas anécdotas muy... Pues cuéntale muy buena. Gratis. Ahora, bueno, las cuento ya, porque si no se después... Si no pasan de 10 minutos cada una. primero fue cuando empezó a arder, que fue muy extraño, estábamos haciendo un picnic ahí con unos colegas y tal... Y bueno, pues empezó a salir humo, tal, nos quedamos un poco flipando. Y después, mucho más tarde, me encontré a Peña de Alicante, que me hizo gracia ya cuando nos íbamos a las 12 y algo. Peña de Alicante, que es el señor Google Maps, los estaba guiando, pues se ve que tenían el hotel cerca de Badalona. Y el Google Maps los estaba guiando por San Jerónimo. El atajo, atajo, bueno. Y lo típico, digo, ¿dónde va? Zumbao por la noche con la mandíbula que no, te la tienes que sujetar. Hostia. A andar por esos campos de Dios. Además que tienes que tener cuidado porque como pases por el castillo alemán de Badalona de noche, claro, igual te llevas un susto. Claro, tío. Pobla Tiberic, que hablo. Pobla Tiberic, no, es un picadero de la hostia, el castillo alemán. Bueno, a lo mejor veo un jabalí. O dos. Yo estuve, tengo que decir que yo creo que la gente. Bueno, luego no pincharon porque a raíz del fuego le van a devolver el importe de la entrada. Y la consumición también. Eso es lo que yo no entiendo. No, la consumición se la llevaron ya. La consumición ya está cobrado. No, porque lo que hay en algunos festivales ahora, que en verdad con el Rockfest, por ejemplo, no se había hecho, es como que tú vas con una pulsera. Y esa pulsera tiene un dinero metido. O sea, tú cuando llegas al festival dices, dame 20 euros para la pulsera. Entonces tú tienes 20 euros de crédito y tú vas en la barra, pues te irán descontando de esa pulsera. Porque la gente ya se la había consumido todo. ¿Eso también funciona en el Rockfest? No. Vale. Y no, eso es lo que han hecho, lo que han hecho en algunos festivales. En el Barcelona, en el Sonar. Ah, está guay. Yo tengo una pregunta también, ¿eh? O sea, he escuchado que van a devolver el dinero de las entradas y tal. Y la peña de Santa Coloma que dio los productos de higiene, también les devolverán el champú, la pastilla de jabón, el Colgate. Pues ¿algo? Seguramente no, ¿no? No sé. Hombre, seguramente sí, ¿no? Yo creo que devolver todo. En principio era para cosas solidarias. Oh. No creo. Como el arroz y tal para el Rockfest, sí. ¿No? Bueno, no sabía. Sí, de pero hecho, a la gente que le van a devolver el dinero, tuvieron 7 horas de concierto que les ha salido gratis. Bueno, pero bueno. Si encima te lleva una botella. Hombre, pero a ver, si no saltaros la barra. Don Melón, aparte de jugarse la vida, yo creo que está muy bien que le devuelva el dinero, aparte que... Yo sinceramente, yo creo que no pasó nada porque no pasó. Es que tampoco pasó nada. También he de decir que se han tirado muchas florecitas aquí de organización y de esto, y hablando con gente que estuvo allí en ese momento. Fue realmente la propia gente que estaba en el Tomorrowland la que evacuó de forma ordenada, porque no hubo ningún tipo de directriz. Creo incluso que me contaron ayer que sí que pusieron en una pantalla que tenían que evacuar con la emergencia, pero durante nada, 15 segundos en pantalla. Pero es que la pantalla salió a arder también. Claro. O sea, te están poniendo por la pantalla, ¿por dónde tienes que salir? Y ves fuego en la pantalla y dices, por allí seguro que no es. No. ¡Corre! Con más Inri. Pero yo creo que peligro real no hubo, porque tú ves las imágenes y todo el mundo está haciendo selfie, está grabando vídeos. Está saltando las barras de bar. Tranquilo. Tampoco sale corriendo la gente cuando queman las fallas, ¿no? Que yo sepa. No. Por cierto, es verdad. Sí. ¿Sí? Es verdad lo que voy a preguntar, es verdad. Sí. Que el escenario lo hizo un puto fallero. El escenario no, la decoración. La decoración lo hizo un fallero. ¿Pero qué coño esperaban, tío? Es el final esperado, ¿no? Es el final esperado. A lo mejor era, tío, para más tarde, pero era el final esperado. No sé, tío. No sé, si lo hace un puto fallero. Yo creo que el fallero sabía que se iba a quemar. Por eso estaba ahí, el fallero. El fallero nunca falla. Hostia, perdón. El fallero nunca falla. Ya. Bueno, hay que decir porque el escenario era bastante espectacular. O sea, yo estuve viéndolo desde fuera para chafardear. Que por cierto, la gente, porque le han devuelto el dinero, pero eso, pagar en una tontería. Porque desde fuera veías el escenario entero, veías las pantallas y escuchabas la música. De hecho, desde el Poblat Ibéric se veía también, porque fue justo el día que subí al Poblat Ibéric. Y se veía el pedazo de escenario, el montaje. Un pedazo de pantallas con una calidad de imagen que flipa. O sea, ese escenario que se quemó, eso valió una pasta que te cagas. A mí lo que me mola, el tema de que se ve que era simultáneo en un montón de sitios. Sí. Pero sitios, había uno, hostia, no sé si era en Libia o algo así. ¿Escuchaba? Uno era Israel, seguro. Sí, uno en Tel Aviv. O sea, que el de Tel Aviv no arda. Y arda el de Santa Coloma. Es que banda cojones. Y no tuvieron suerte porque cuando ardió, precisamente estaban conectando con, no Bélgica, sé si con, ¿no? Con Bélgica, sí, sí. Con Bruselas, y no había nadie pinchando. Porque si no, que tuvieron suerte. O sea, la peña de Bruselas, te imagínate, conectamos con el Barcelona que se hace por primera vez. Y enfocan y el escenario en llama y la peña flipada. ¿Cómo se le ocurre? Estos de Barcelona son la polla. Hicimos nuestro minuto. Sí, parece real. Hicimos nuestro minuto de gloria, ¿no? Ahí Santa Coloma ahí presente en el mundo. Y os enterasteis del Twitter ese que hicieron dos DJs un día antes, me parece que fue. Lo preparábamos, no sé bien qué decía, pero si preparábamos, no sé qué, y salía unas llamas. Ah, sí, tío. Hombre, yo he escuchado que la policía los está buscando. Pues en principio era de Santa Coloma alguno, me parece. La policía lo está buscando porque están mirando huellas y tal, que todo indica que fueron hechos dos DJs, que ya lo anunciaron. Pero todo esto lo pagaron seguro luego, ¿no? Bueno. Sí. A mí me han comentado gente que el escenario nadie quiere desmontarlo. Está todavía montado, nadie lo quiere desmontar porque nadie se quiere comer el marrón. Temen que todos los hierros estén deformados y se vaya abajo toda la estructura. Y están todos que se están pasando el marrón, y el escenario puede ser que en fiestas mayores lo tengamos ahí como el como el edificio ese que tengamos ahí en la Plaza La Vila, que no se acaba nunca, pues igual tenemos un escenario ahí permanente porque nadie lo quiere desmontar. Hombre, yo he pasado por ahí esta mañana y el escenario está prácticamente igual, o sea, está enterito. Enterito lo que quedó de las llamas. Lo peor es que cuanto más lo dejes de estar, más se deteriora también. ¿Pero ha hecho chatarrilla o no ha hecho chatarrilla? Ahí hay un montón de chatarra. Quiero informar que es todo cobre. Ya verás, de aquí a ya no hay nada. Mañana de No, pues yo creía que no lo habían desmontado, digo, estará bajo investigación de los Mossos, sí, yo qué sé, sí. Y por eso no lo habrán desmontado. No, pero ahí en Canzama hay un desfile de seguratas desde el Rockfest hasta ahora, ahí no, o sea, siempre claro, hay seguratas. Para que no entren a por el cobre. Claro. Bueno, el Fester aún está montado, bueno, alguna cosa. En un momento de elecciones dirán que están haciendo puestos, que están creando puestos de empleo. Sí. Sí, a menos 8 segurata a día, seguro. El césped, claro. Para que no pidamos un par. Por cierto, hablando de césped, y el césped artificial que íbamos a hacer ahí. Está ahí enrollado. Un campeonato de fútbol, ¿no? Lo he visto esta semana, está enrollado. Está allí todo enrollado, preparado para. Pero no se quemó. Para llevárnoslo. Para llevarlo, claro. Para hacer el campeonato de fútbol. Sí. Es que si cae una espurna en un césped artificial. Manchado de cubata de whisky, eso podría haber sido una desgracia. Eso no quema, de garrafón, seguro, porque claro, ahí miran la vela. Hay mucha peña lo bonzo de esta liga. Que eso no quema, hombre. Pues nada, no sé si tenéis algo más que añadir. Es que no. Nada, que volvemos a ser noticia por lo mismo, porque nunca salimos porque. Bueno, pero también, si hubiera salido muy bien, si hubiera sido Tomorrowland Barcelona, lo ha petado. Pero claro, ha salido mal y Tomorrowland Santa Coloma no ha funcionado como tenía que funcionar. Claro. Bueno, no ha funcionado, hombre, hemos sido protagonistas. Pero aquí los colomenses tenemos la espalda ancha, sabemos ya cargar con todo esto. Somos gente ruda. Hemos secuestrado autobuses. Claro. ¿Qué nos estás contando? Yo os digo una cosa, a lo del Rofe eso no les pasa. A unos heavy no se les quema el escenario. Primero porque si es fuego de verdad, lo apagan con calimocho. Y los que no se creían. Y si no, veían ¡fuego! Se creían que era parte del escenario y seguirían tocando. Y ahí la peña hubiera seguido la fiesta. Es que un heavy es un heavy, tío. Pero claro, a los chavalillos se les quema y ahora super. Yo, mira, yo solamente me imagino el pobre chavalín, por ejemplo, diré un sitio, Alicante, que llega allí y justamente en el momento de que se ha puesto hasta las cejas, que se ha metido la última gota de lo que se meta y va a montar a las 9:30 y a las 10 se queda y empieza a arder y se tiene que pirar a su casa, o sea, a un hotel que está en Badalona por San Jerónimo. Qué putada, con todo el subido, con todos sus pupilacas. Bueno, pero sí, ya pero aquí nos solidarizamos igual, todo chaval. Igual te dijeron lo del hotel y Badalona para disimular que iban a San Jerónimo ahí. No, al castillo alemán. No, he de decir que los acompañé a que cogieran, creo que el N11, para más que nadie, chavales. A ver, acompañé a Sagalé y Palicante. ¿Ese no es el que te lleva a Vila de Cabáis? Sí, a ese. Ahí en donde los mamporreros, ¿no? Otro atajo, le mandas por otro atajo, ¿no? Teniendo en cuenta que en Santa Coloma solo pasa N6, N8 y N9. No, el N11, ¿no? Yo lo he visto. ¿Dónde pasa? Yo lo he visto por Canruti. Lo que pasa es que no sé si pero se coge por aquí. Canruti va a dar. Ya, por eso. Es que el hotel este o lo que. Yo, para empezar, he de decir que yo jamás he visto un hotel al lado de Canruti. No sé. Allá ellos. Hombre, está el hospital, que hay un montón de plazas, ¿eh? Sí. Un montón de camas. Turismo médico, yo creo. Sí, turismo médico. Bueno, igual más de uno acabó en Canruti también. No por los fuegos, sino. Que va, si no le dio tiempo a los chavalillos. En Canruti o ahí en. Oye, yo. De los locos, coño. Torrivera, Torrivera. Mira, yo estaba en la de Torrivera. Bueno, Torrivera acabará más de uno dentro de unos añitos. Muchos de los que estaban en Tomorrowland estarán en Torrivera dentro de uno. Y muchos de los que están haciendo este programa también. Sí, bueno. Y no quiero mirar a nadie. Algunos salimos de allí ya cada semana. Yo estaba por Santa Coloma y era flipante. Sí, cuando ya se había quemado y todo eso, la cantidad de peña que venía, que veías por avenida y todo, con pulseritas de ahí, pero era brutal. Y con barriles de cerveza y botellas de whisky, ¿no? Sí, bueno, esas otras. Hubo un espolio guapo. Y una cosa, he leído también que el tío, es que me ha hecho gracia, ¿eh? El fallero. El fallero se llama Manolo García. Aquí, o sea, un fallero que es cantante. O sea, aquí, es que Porque no, coño, no contratan un profesional o un fallero de verdad, pero un cantante. Un tío que haga escenario, simplemente. Tan mal le va la música a este hombre que se le tiene que dedicar a hacer escenario de fallas. No lo entiendo, tío. Hola, Leoparda. Es que manda cojones. Solamente se nos puede ocurrir en Santa Coloma montar un escenario con un fallero y que salga ardiendo y sorprendernos. Pero que eso no es responsabilidad de Santa Coloma, eso sea de la promotora. Bueno, que por cierto, lo hemos estado hablando antes de empezar el programa. Hay diferentes versiones. Yo escucho, bueno, de voz de la jefa de la promotora, cuando todavía no había pasado nada, que era un éxito y tenemos una concesión por los 4 siguientes años. Pues más vale, más vale que nos pillemos refuerzo de bomberos, vamos. Y bueno, tenerlo bien cerquita. Lo que ha pasado no lo sé. Si... Eso en el convenio que tiene el ayuntamiento con el Tomás Roland, tendría que ser un convenio público y que todo el mundo supiera las condiciones. En principio, que yo recuerde, no especifica los años de durada. O sea, en principio era para los años que indica el convenio y que yo recuerde indicaba ese año igual posibilidad de alargar o algo, pero no indicaba 4 o 5 años como ha dicho que saliente Becres, me parece. Sí, en Tevecres. Igual bueno, es como el Rockfest, ¿no? 2 años, luego 2 años más, luego 2 años más. Sí, bueno, igual depende de cómo vaya el tema de las encuestas de CanSam que está haciendo el ayuntamiento ahora por las plazas, con las preguntitas. Esa participación ciudadana tan guapa, ¿no? Explícalo un poco. Bueno, no, explícalo tú que lo explicas mejor. No, pero tú misma. Yo me he enterado antes. Tú misma, explícalo tú misma. Bueno, el ayuntamiento ya está haciendo una especie de participación ciudadana con encuestas en la calle, en las plazas, para que la gente opine para que cómo quieren que sea el parque de CanSam. Y bueno, hay unas opciones y tú eliges la que más te convenga o la que te guste. Entre ellas está esta, de tener una especie de, ¿cómo se llama?, de parque para hacer conciertos y actividades lúdicas, ¿no? Igual la sí, ¿no? Como y la parte de un par Verifund 2, eso ni se le espera. Ni se... Esa no está, en la encuesta no existe esa opción. No sé, ni que llevaron 40 años luchando por ello, ¿no? Las opciones que te ponen, por ejemplo, un rocódromo, como por ejemplo en el parque de Yellowstone, de no sé dónde. No, ahí hay volcanes, ¿no? No sé qué, una... Sí, bueno, es igual. ¿Cómo se llama? Un kiosco de músicos, como hay en la plaza, en el parque de la Ciutadella, no sé qué, no sé cuánto. Y diferentes opciones que hay en diferentes parques de toda España o no sé dónde. En el mundo, en todo el mundo. Vale, etcétera, etcétera. Y la opción de Parque Verde Frondoso, si la quieres, la pones tú al final, porque hay un apartadito de la encuesta que pone otras opciones. Y tú allí donde ya puedes opinar. Podrían, ¿no?, poner un escenario como tenemos en el fondo. No, lo más fuerte es que en el año 2006 ya se hizo un proceso participativo. Donde se acordó y hubo un consenso sobre los usos de la segunda fase del parque, que es lo que se está volviendo ahora. Sí. Y lo que se acordó es que tenía que ser la parte del parque frondoso. Y de las 20 propuestas que dicen ahora, hay muchas que dices, bueno, algunas ya se pueden hacer en la parte que está hecha ahora en la primera fase. De hecho, todo el tema de los conciertos, actividades grandes y todo lo que se les pasa por la cabeza, hay una parte que ya está habilitada, que es la parte del anfiteatro con cemento, esa es la parte para hacer todos los conciertos. Bueno, lo curioso es que en el 2006 quien gobernaba era el déspota corrupto Bartu, y incluso con el Bartu se pudo llegar a un consenso. También es verdad que se tuvo que ir al Turo Park, al lado de su casa en Barcelona. ¿Cómo se llama ese barrio? Eso es la Bola San Nova. Gervasi, ¿no? San Gervasi es aquello. Era. Bola Nova. Y entonces, pues a base de presión, pues se consiguió ese consenso, más que nada porque sabía que si no la gente se le iba a echar encima. Y la Nuri, como es tan progresista, pues tira para el dret. Pero bueno, a ver si lo consigue. Lo dudo, después de tantos años lo dudo. Que si hay un fuego y en medio de una cera hay un palco verde y frondoso, ahí sería la de Dios, ¿eh? Porque los pinos empiezan a arder. Hemos tenido suerte, gracias Bartu. Es como dice, a buenas horas, mangas verdes. Pero con los pinos no montas una falla en medio. Obviamente. O no, o sí. Nunca se sabe, ¿eh? Tenía que haber una opción. ¿Quiere que el escenario medio quemado permanezca para los siglos de los siglos? Sería algo característico. Lo podemos añadir. Como las bombas de Palomares. O la de Hiroshima. O las bombas de Palomares. Hay obras de arte más cutres que dejar un escenario, ¿eh? Como obra de arte. Sí, lo podemos añadir como propuesta. Podrían ir los del PSC allí a bañarse al este de los patos, donde tiran los fuegos de artificio como palomares. Queremos que salgan enredaderas. Con chatarrero bañándose ahí, lo veis, no pasa nada. No pasa nada. No había radioactividad. Solamente ha sido un fallero que era cantante y la lía parda. Pues sí, queremos un parque frondoso con un escenario en medio. Pero así con enredaderas y todo. Unite. Pues ahora ya no sé si poner un Max Mix o poner a Manolo García directamente. Manolo García se la... Hombre, tío, hay que ponerlo porque el tío está hundido. Que no se dedique a las fallas, que se dedique a la música. No lo he propuesto, pero lo propondré como pregonero de la fiesta mayor de Santa Coloma. Sí. Pues Manolo García, deja de hacer escenarios y vete a hacer pájaros de barro. A playas desiertas. Hoy cierro yo el libro de las horas muertas. Hago pájaros de barro. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Cuando no tengo barca, remos ni guitarra, cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Y bueno, ya estamos de vuelta ya en el último tramo del programa. Tú misma, no sé qué estás haciendo. Estás haciendo señales a a platibombo. Sí, no le, no le pillan a, no sé qué estaba haciendo. ¿Me quieres decir algo? Pues habíamos dejado la cosa en... en el fallero, en el Manolo García. Manolo García. Y mientras sonaba la, la canción, bueno, me he enterado de que... bueno, me he enterado, me lo han recordado porque es verdad que lo sabía, de que, ojo al dato, que los pregoneros de este año de las fiestas mayores son dos fogoneros, o sea, dos cocineros. Uf. Que empezamos con fallero, se quema un escenario, ojo a la gente que vaya a la Plaza de la Vila el día del pregón de las fiestas mayores. Pero allí, allí no hay porque son los de la Yuerna este año. Sí. La estrella Michelin, mira, tenemos cosas, no todo fuego. A ver cuando se invitan algo. Y el Michelin es inflamable. Eso es caucho, ¿no? Es caucho. Encima huele mal. Pues... pues nada, pues ojo a la gente que vaya al pregón de las fiestas mayores, que este año hay, está entre fogones. A ver, o sea, si, entre si, fuego. A ver si va a quemar el balconcillo. Uy. Ay, no. O a ver si nos invitan un día a comer a lo... podríamos... podríamos hacer un programa, en directo desde de la Yuerna. En las tele lo hacen así, en las tele, en la radio. Aquí desde el bar, no sé qué, pues mira, aquí pasen al fondo desde la Yuerna. De la Yuerna, así. Si nos invitan, podemos emitir el siguiente programa desde. Claro, una radio de pueblo, una radio del pueblo, para el pueblo, en la Yuerna. En la Yuerna. Un menú para. Para 10, somos 10 o 12 o así, ¿no? Sí, ¿no? Depende, ese día seríamos más. Seguro que ese día estuvimos hablando el otro día que en el grupo éramos 12, ¿no? Algo así, sí. Que siempre venimos los mismos. Sí. Pues ese día seguro que vienen 12 más sus respectivos. 12 más uno. Más los entrevistados. Bueno, los entrevistados. O sea, aquí se va a apuntar. Aquí se va a apuntar todo el mundo. Yo mañana me comprometo a hacer un tuit a la Yuerna. Pues pidiéndole un menú de degustación para el programa para poder hablar con. Pues con profundidad, con conocimiento de lo que si hacen. Quieres, si quieres los podemos entrevistar. También. De cocina también entendemos. Nosotros tenemos lo mismo de cocina que de política. Que somos todólogos. De hecho, de cocina igual se entiende más. Sí. Entendemos y de escenarios. De escenarios sabemos un montón también. Pues sí, yo mañana hago un tweet y seguro que esta gente sí que responde. Igual hasta nos hacen follow y bueno. Bueno, una locura. Sí, nos va, bueno, yo mañana ya os diré a ver qué tal. De aquí pues, a los premios Onda, ¿eh? Pues, de la radio. Sí, sí, sí. Dadlo por Suzuki. Dadlo por hecho. Ahora que en agosto no tendrán muchos clientes, lo de pasen al fondo no nos podemos permitir irnos de vacaciones, pues mira. Ni nos podemos ir permitir ir a la Yuerna tampoco. Claro. Pues, y más si no lo pagan. Bueno, de hecho, no lo tienen que pagar. Sí. Bueno, pero hablaríamos muy bien. Muy bien. Uy, se come súper bien. Te ponen unos cubiertos bonitos. No, yo tengo que decir algo aquí. ¿Cómo era? ¿Señor Melón? ¿Don Melón? Don Melón. Don Melón, con corbata, que va en taxi. No conoce la piscina de Canzam. Este tío ya me huele a chamusquina. Y yo no, de la calle no lo tengo visto. No, yo el primer día que lo vi aquí. La Yuerna sí que la conozco. Pero la piscina de... Tú piensas que eres del fondo alto. Y allí. Alto. Allí os veis poca gente. Allí... Él es de la parte de Jolifondo. De Jolifondo. A ver, de Jolifondo. Pues nada, chicos, ¿cómo está el tema? Además, hace tiempo que no hablamos de Canzam y creo que hemos salido en el periódico, ¿no? ¿Hemos salido en el periódico? De las piscinas de Canzam. Hablando de las piscinas de Canzam, sí. Hoy ha salido en el periódico pues la noticia que anda un tiempo va por las redes de a una mujer que le prohibieron darle teta a su hijo. Un tiempo y le dijeron dos días, que estaba... ¿eh? Lo que pasa es que solo? El tema de sí... Hombre, a ver... Bueno, de hecho no se lo prohibieron, le llamaron la atención por dárselo, pero... Que también, yo todavía estoy flipando del programa anterior, que me enteré que en esa piscina se puede ir en tetas. Que no lo sabía. Y ha sido, es verdad, comentaste que ibas a ir a ver si veías algo. No, tengo que decir que no. No he ido. Bueno, ahí la peña va en tetas y en tejano. Pues algún chándal, ¿no? ¿Chándal de pantalón corto? Y ahí la bella se baña en chándal y con la jaula de los pajaritos, me han dicho. Y con navaja. Del Betis, de la jaula del Betis. Pero con navajas también hemos escuchado algo. Pero sobre todo con el tema este de la mujer que le dio el pecho a su hijo o hija. Su bebé. Es igual. Porque no se puede pixelar aquí. Me gustaría decir bebé pixelado. ¿Sabes? Que la sensación, maldita radio. Pues ha sido muy comentado, más de mil comentarios, no, tropocientas mil veces compartido y muy polémico. Sí, no, ahí el periodista Manuel Arenas ha estado ahí hábil y ha hecho un artículo pues a raíz de eso, de un montón de visitas y comentarios y likes y no sé qué, pues ha dicho, aquí hay un filón. Voy a ver. Aquí hay chicha, noticias de verano. Porque hay mogollón de gente que está a favor. No sé cómo aquí en la mesa, no sé si alguien está en contra de que pase eso, no sé. A ver, a mí me es indiferente. El debate está en si se puede dar, si es comida lo de la piscina o no es comida. Si un bebé cuando está mamando está comiendo o no está comiendo. Claro, porque si con Qatar no se puede entrar. Si es lo exactamente, mismo, no puedes ni tomarte una birra, no te puedes tomar una Coca-Cola. Pues tampoco puedes tomar leche. Claro. Se supone que no puede tomarse nadie nada, ni comer dentro. A ver. ¿Qué? No, claro, pero el bebé sí puede. Porque el dar teta, como si fuera a comer cacahuete en la piscina. Entonces, yo qué sé, el bebé, pues el bebé no entiende de dónde está ni de horas. Y si tiene hambre. A mí me vienen y me dicen que no le. Mi mujer, porque yo obviamente quedaría súper feo que le diera el pecho a mi hijo pequeñito, si tuviera o tuviese. Pero yo monto un pollo. Yo monto un pollo. Según el Duet Sport, que al principio los socorristas le dijeron que era antihigiénico porque podía vomitar el bebé y ensuciar el agua. Y después, seguidamente, el Duet ha dicho que es que no se puede comer dentro de la piscina. Claro. Entonces, claro, un bebé está comiendo. Pero claro, a ver, yo soy muy partidario siempre de escuchar las dos partes en una discusión. Yo soy del típico que se pone en medio. Aparte, alguna vez me han pegado por meterme en medio de una mesa. Seguro. Que están hablando de sus cosas. Y yo me meto y digo, no, es que yo quiero escuchar. Doy fe. Pero que nunca me creo ninguna de las dos versiones, ¿sabes? Claro, Tienes una tercera versión que dices, pues ni para ti ni para mí. Exactamente. Pues con mil comentarios, mil versiones. Mil versiones. He llegado a escuchar que inclusive que le estaba dando a amamantar dentro de la piscina mientras nadaba o algo así. No, o... te pase. Mientras nadaba. Complicado, ¿eh? Complicado. Soy de Santa Coloma. Sería de espalda. Andaluza, soy exagerado. Al menos sería de espalda el nado, porque si no el bebé, pobrecito. No, pero los bebés los tiras al agua y, sí, sí, pero y están acostumbrados. Sí, pero nadar y mamar al mismo tiempo. Y con flotadores y todo, porque si no. No, el tema sí es que le daba de mamar dentro del agua. Hombre, ¿para qué quiere flotadores iba...? La mujer. La pregunta es, ¿en la piscina normal o en la infantil? Decían. ¿Cómo se llama el regidor este tío? Por lo que he leído, fue la grande. La grande. Sí, pero sí. La chica le cubría la cintura, o sea, creo que estaba. ¿Dónde cubría? ¿Dónde no? Le cubría la cintura. Yo, de hecho, yo creo que la noticia no. O sea, es que no hay noticia. Es la paranoia que se ha montado en el Facebook por la tontería esta. ¿Has dicho Facebook? ¡Facebook! ¡Facebook! ¡Ay! El inglés. Qué difícil. ¿A cuánto años? A mí lo que me da curiosidad es que la misma empresa que está ahí, que Duet Sports, Sports. Como que decían que era la primera vez que le pasaba esto en 12 años y al mismo tiempo los socorristas que fueron a la chica le dijeron, sí, hace días echamos a una chica también por el mismo motivo, porque estaba dando de mamar en el agua. De basura. Entonces, ¿ha pasado es la primera vez o hace días ocurrió lo mismo? Porque de una vez en 12 años... Es que todo muy surrealista, porque, o sea, yo veo surrealista de que le des... de mamar en el agua, bueno, no sé, a mí me parece un poco raro. Pero si le apetece. Y luego que la gente se escandalice por eso. Sí, a mí me parece raro, pero yo no me escandalizaría en la vida. Pero que si la vitamina, que si. Pero ojo, gente por el hecho que le diera de comer, gente como denunciándola porque el agua tiene mucha porquería, que la peña se mea y está dando de comer a un niño en un agua contaminada. Hombre. Si me sale rojito ahí el color. Yo es que a mí me preocupa más, claro, a mí me preocupa más el bebé que si le entra agua del agua porque lleva cloro y los químicos que lleve, que no el hecho de que el niño vomite, que se acaba diluyendo. Pero el hijo es tuyo. Cuando mamanta hace vacío en la teta y eso no entra ni. Ahí estamos, ahí cuando se chupa el bebé ahí no entra ni una gota de agua ni nada. Es una ventosa. La boca del ser humano es un esfínter. La boca es un esfínter. Y eso hace un vacío A nadie le entra, a no ser que seas... ¿Cómo era el escritor este gallego? No hace falta. Gallego. Ah, sí. El Cela, ¿no? El que tenía control sobre su esfínter y podía absorber 2 litros de agua por el ojete. Aquí el debate son los prejuicios que tiene la gente y sobre todo lo que sea sobre la feminidad y también la maternidad, todos los tabús que han habido toda la vida. Exactamente. Y el tema de dar a amamantar a un niño en público, ahora es el debate es porque le ha dado a amamantar en la piscina, pero cuando se da en la calle también hay gente, ay, le está dando a amamantar en medio de la calle. Uy, que se ve una teta. El debate es ese. Yo lo único que pondrías el tema del peligro del cloro, eso, pero es que... Pero lo demás... Yo creo que la madre ya hace para que no... Claro, aparte que volvemos a lo mismo, es que hace vacuum, hace vacío, en inglés, ¿eh? Vacuum. Vacuum. Vacuum. Y hace vacío, o sea, a no ser que el niño de repente abra la boca y meta una bocanada, que puede pasar. A ver, yo creo que el sitio idóneo no es. Pero polémica como para echar a una persona de una piscina, yo echaría antes, pues yo qué sé, pues pero, a la peña que va en chándal. No la echaron, ¿no? No, la echaron del agua. Pero la invitaron. Digamos que en un principio, si no se hubiera montado apoyo, la invitaron. El tema está en que, o sea, ¿a ti te pasa algo y a ti se te ocurre explicarlos en el Facebook? No, o sea, la gente lo cuenta y de ahí se crea una historia de que la tía esta se ha hecho famosa. Bueno, incluso hoy, porque la tía decía que el niño tenía 8 meses, pues alguien le ha pillado una captura de pantalla de junio que la tía pedía una canguro para que le cuidara a su hijo que tenía 10 meses. Y entonces ya le están atacando por ahí, como diciendo, esta tía lo que quiere es protagonismo, que si ya tenemos aquí a Sálvame, tenemos la Belén Esteban de Santa Coloma. Eso es fácil, yo quiero ver la partida de nacimiento. O sea, eso es fácil. No. Igual tenía 2 niños. También. No puedes tener uno de 8 meses y otro de 10. Bueno, o sea, si son gemelos y uno es muy perro y no quiso salir. Yo creo que no es factible eso. Es que a lo mejor son gemelos, uno es 7 meses y el otro de 9 meses. 9 meses, sí. Y así sucesivamente. Uno vago. Es como no puedes tener un ojo vago. Uno vago y el otro famoso, porque después la madre dirá, mira la que leí en Facebook por ti. Pero el rollo está en que no se está planteando, como dice Aitor, del tema de la mandar a mamantar a donde te dé la gana, ¿no? Se está planteando aquí como un rollo total chascarrillo de que la mamá es una guarra, que ha metido el niño en la piscina, que si le, no sé qué, no sé cuánto. Y no se está planteando en absoluto el derecho a dar de mamar donde te dé la gana. Ay, pero ¿cómo quieres que en el grupo de Facebook de Santa Coloma planteen algo? Eso. Sí, eso también. En el de Santa Coloma, no, en un grupo de Facebook. Yo, desde este humilde programa... pido por favor, sobre todo para tener temas para el programa que viene, que Ciudadanos escuche esto y proponga algo me estaría súper encantado de compartirlo con ustedes. Desde que se han enterado que queríamos hacer el momento Ciudadanos, ya no sacan nada. Se están cortando. No sacan temas, están cohibidos. No, pero es buena, ya podrían hacer una propuesta, sí, sería no, brillante, entre, seguro. Entre, que no sé, lo típico, entre 1 o 30. Claro, cambiar los carteles de la piscina y cosas de esas que suelen hacer ellos. O la mujer esta que se llama, por ejemplo, María José. Se llama Miriam. Miriam, pues proponemos cambiar el nombre de la piscina de Alcanzán por la teta de Miriam. Eso sería una propuesta ciudadana. La teta de Miriam. O lo que sea, sí. O prohibir la entrada de cosas a la piscina. Tu boca es un esfínter. Vota Ciudadanos. No le potes. ¿No? Pues casi nos podemos ir despidiendo ya, si queréis. Bueno, a no ser que tengáis que decir alguna tontería más. Yo creo que tonterías sí. Hemos dicho unas cuantas. No, bueno, ya las que me quedan me las contaré en mi casa. No, bueno, una pregunta más al entrevistado, a Aitor Blanc. Bueno, vamos a la entrevista inicial, ¿no? Pero vamos, te la quería hacer antes, pero vamos, mira, como soy medio monger, pues se me ha ido. El bocata de tortilla de patatas, ¿con cebolla o sin cebolla? Siempre con cebolla. Así me gusta. Siempre votaré a un tío que le gusta la tortilla de patatas con cebolla. Hay que ser cebollista. Pues nada, nos despedimos ya. Yo creo que seguimos, ¿no? La semana que viene no, pero la otra quizá. Sí, podemos hacer. Haremos un programa antes de las fiestas de Santa Coloma. Posiblemente, mira, lanzo desde aquí si hay algún voluntario de los organizadores de las fiestas alternativas que quiera que le hagamos una entrevista, ya esto de las entrevistas, esto va a ser sin parar. Yo prefiero la entrevista con los de la Juerna, entre tú y yo, ¿eh? A mí lo de la fiesta. Lo de la Juerna es que... un programa en directo. Cuando se queme la Plaza de la Vila, en el pregón haremos un especial y lo haremos en la Juerna. Que no. Lo de la Juerna es mañana un tuit de necesitamos probar vuestro menú de gustación para luego intentar hacer un programa especial. Bueno, especial. Especial, ¿no? 5 minutos de hablar de... O 4. Sí, a ver, el de la fiesta alternativa lo podemos entrevistar en la Juerna perfectamente. Sí. Perfecto. O sea que... Y seguro que nos dice que no. En un momentillo para nosotros le podemos hacer una entrevista. Vale, pues quedamos así. Y a Sivas también los convocamos en la Juerna, ¿vale? También. Bueno, igual nos juntamos 150. Bueno, pero tiene el local nuevo más grande. Es más grande. De caber cabemos todo. Pues quedamos de aquí 15 días, quizá, ¿no? Sí. Un especial Festas Alternativas. Yo no tengo un duro para irme de vacaciones, o sea, que aquí estoy. Yo me iré a buscar duro. Yo voy a ir a hacer la vendimia, me iré a buscar duros porque ya se acaban los duros. Bueno. Pero sí, yo os haré, podemos hacer una retransmisión online. Online. Bien. Muchos anglicismos en este programa. Sí. Bueno, pues eso es la tercera vez que me despido. De aquí 15 días. Un especial Fiestas Mayores y Fiestas Alternativas. Antes, me vas a poner una canción, ¿verdad? Sí. ¿Cuál vas a poner? Oh, otra vez lo tengo perdido. Era Save Tonight o Tonight de Eagle Eye Cherry. Y es una canción que pues pedía a Tormentas, lo que pasa es que hoy no ha podido venir. Igual de aquí 15 días está por aquí. Venga, hasta luego. Bye. Goodbye. Tomorrow I'll be gone, save tonight.